El 17 de diciembre de 2011, la historia del América de Cali, uno de los tres equipos más grandes del fútbol colombiano, se partía en dos. En series desde el punto penal, el conjunto caleño descendería a la primera B del rentado nacional. Desde ese entonces, la vida para esta institución tan grande como para sus hinchas ha sido un verdadero infierno. ¿Qué consecuencias económicas, políticas y sociales conllevan tener a este club tan grande en la segunda división del fútbol nacional? Alexander Domínguez, periodista deportivo vallecaucano del canal Win Sport, y Néstor Rodríguez, director técnico del Cortuluá, club que disputa la primera vez del fútbol colombiano junto al América, nos dan sus impresiones. De verdad que es triste, uno como vallecaucano que le gusta el fútbol, que siempre ha querido que lo nuestro sobresalga, pues es doloroso, pero hoy estamos pagando, yo digo pagando porque pues hacemos parte del Valle del Cauca, aquello que se hizo mal hecho en la época del famoso narcotráfico que no solamente en el Valle sino que en todo Colombia tuvo prioridad. Hoy por hoy estamos pagando consecuencias de los dineros que corrían como ríos y contrataban jugadores bastante costosos y pues infortunadamente pues todo el mundo sabe que varios equipos de fútbol colombiano fueron permeados por el narcotráfico. Hoy por hoy no hay tal plata, hoy por hoy se paga la consecuencia y creo que los malos manejos en la parte administrativa llevaron al traste a uno de los equipos históricos, como usted decía, que sin duda tiene en nuestro país, porque nos representó cualquier cantidad de veces en eventos internacionales y por algo traía los mejores equipos de Sudamérica y del mundo. Bueno, no es fácil, igual el torneo no es fácil para ninguno y no va a ser fácil para el América cuando es un equipo histórico, es un equipo a los cuales todos van a querer ganarle, a los cuales van a en el momento de afrontarlo es una exigencia mayor por diferentes circunstancias, porque todo el mundo mira a América como el primer equipo a ascender, porque también muchos jugadores pretenden llegar al América, que es un equipo histórico. La verdad que para yo, siendo del fútbol, si de toda la vida me ha gustado el fútbol, llegué a apoyar al América como hincha, que lógicamente ya al meterme de lleno en eso, pues deja uno de seguir a su equipo, pero pienso que no es bueno que un equipo tan histórico como América esté en la segunda división del fútbol colombiano por tanto tiempo. ¿Es negocio tener al América de Cali en la B? Esa pregunta se ha vuelto muy común entre hinchas escarlatas y seguidores del rentado nacional. Las suspicacias crecen al encontrar por tercer año consecutivo a este club tan grande en la segunda división y con riesgo de permanecer un cuarto. América de Cali es socio de la Dimayor. Entonces, cuando usted es socio de la Dimayor, por concepto de televisión, por concepto de publicidad, recibe 750 millones anuales. Hace poco Nacional lideró en la ciudad de Medellín una reunión con los equipos de la A, porque estaban protestando que por qué le daban a los de la A la misma suma que los de la B. Es decir, América recibe 750, Cortuluá recibe 750, pero aquellos que son socios de la Dimayor, que han estado en la A y que han descendido, reciben un total de 750 millones. América tiene un problema también gravísimo, y no de ahorita, de hace años atrás. Debe cualquier cantidad de plata a directivos, a jugadores que ya han salido del cuadro americano y como no les pagaban, se retiraron y ellos demandaron, deben honorarios. Eso suma una plata impresionante. Entonces, donde América llega a subir a la A, le toca para entrar a trabajar en la liga más importante del fútbol colombiano, quedar a paz y salvo con todo el mundo. Y se imagina la plata que debe. Entonces, hoy por hoy no es rentable que América llegue a la primera división. ¿Qué pasará con la ferviente fanaticada americana si el equipo no consigue el anhelado ascenso este año? La hinchada ha sido uno de los pocos baluartes que ha mantenido en pie de lucha al conjunto escarlata en el torneo de la B, ya que los fanáticos rojos llenan cualquier estadio del país, pero este fenómeno este año se ha reducido considerablemente. La gente se cansa, la gente de América, que lógicamente tiene una mayor hinchada, la de Tuluá, si se cansan los de Tuluá, que son pocos los que asisten al estadio, y entiendo el disgusto, aunque uno trata de dar el máximo de su potencial y con los jugadores intentar de que las cosas se hagan bien para poder ascender. Lógicamente América mucho más, tiene una hinchada más grande y quieren ver a su equipo en primera división de nuevo. Es un equipo histórico y la verdad que no, vuelvo a repetirte, no es lo mismo ver un equipo jugando en Girardot, en Popayán, que verlo en Medellín, verlo en Bogotá jugando en primera división. Entonces la gente se va cansando y yo creo que por eso mismo la ausencia en los estadios ahora, el acompañamiento a la América. ¿La salvación económica y deportiva del América vendrá desde México? Según la prensa deportiva mexicana y colombiana, El grupo Pachuca, liderado por Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, estaría interesado en ser socio de los Diablos Rojos e invertir para salvar al club de su inminente desaparición.